ya se ha trasladado a los diferentes centros educativos y el centro ocupacional Curtido se ha trasladado toda la información y que, bueno, ya se ha hecho público lo que sería la convocatoria y toda la información. Está en la página web de juventudubrique.es y la página web del ayuntamiento ubrique.es. Uh-huh. Bueno, un concurso de Navidad, como todos los años, pues participan todos los y las jóvenes de nuestra localidad, desde primero a sexto de primaria y el centro ocupacional Curtir. Bueno, estamos hablando de un concurso donde, bueno, viene a ser el ganador o ganadora, con el crisma con lo que se felicita al Ayuntamiento de Ubrique, el ganador, pues, va a tener parte de su premio correspondiente y será el crisma ganador que se le entrega una serie de copias a los ganadores para que tengan de recuerdo y su correspondiente premio. Premio en diferentes categorías que serían por ciclo, primer y segundo ciclo, tercer y cuarto, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Uh-huh. El primer ciclo pues son dos premios cada por ciclo y el premio especial para el ganador que entraría en los dos primeros ciclos y bueno y el centro de ocupación del Curtido y que bueno pues en definitiva un bastante bonito y bastante laborioso porque bueno después hay que seleccionarlo pues, a través de un jurado y que bueno pues, todo hay una calidad, le ponen bastante empeño todo el año y cada año lo hacen más difícil escoger los ganadores y ganadoras. Y por otra parte, pues bueno, intentar de que o sea, todos y cada uno de los jóvenes participen de nuestra localidad y que, bueno, en definitiva, pues también una parte de ensalzar la creatividad a través de lo que sería la Navidad. Bueno, pues vamos por partes, si te parece, ¿no? Pues son diferentes temas los que has tratado y podemos entrar en detalle en algunos de ellos. Por ejemplo, con respecto a ese horario, ¿no? Que comenzábamos hablando de él. El horario se ha modificado y se ve afectado principalmente pues en la tarde de los viernes, que permanecía la Casa de la Juventud abierta de 4 a 10 y sobre todo los sábados y domingos, que también tenían ese mismo horario de 4 a 10, ¿no? Ahora lo que se abre es, pues de lunes a viernes, como decía, y por la tarde en horario de 4 a 6. Por aquello de que a las 6, bueno, pues se cierran todos los establecimientos, ¿no? Sí que es verdad que el fin de semana va a permanecer abierto para las actividades que ya están programadas y estas actividades también cambian de horario. Por ejemplo, el taller de atrapasueños previsto para esta próxima semana, pues en vez de ser de 5 a 7, sería de 4 a 6, ¿no? Para entrar dentro de ese mismo horario, sí. También, ¿no? Sí, eso se irá modificando también en función a los números de jóvenes que se vayan inscribiendo, pero con los jóvenes se adecua un horario en función a los que se apunten, un poco versátil, ¿no? ¿Eh? Por si a lo mejor se apuntan 6 y pueden por la mañana, pues el taller se adapta por la mañana, ¿sabes? Y en ese sentido vamos a ser versátiles, dado que, bueno, hay personal suficiente, tienen un horario bastante amplio y que pueden perfectamente abordar este tipo de situaciones de una manera diferente, ¿no? Sobre todo en el ámbito juvenil. Sí. Eso es lo que sería solamente los fines de semana, actividades concertadas, por decirlo de alguna manera, y ya entre semanas, pues un horario un poco más amplio por la mañana y por la tarde, pues las dos horitas de 4 o 6 para, bueno, los jóvenes que estén estudiando y que necesitan cualquier tema de la juventud, pues tener por lo menos ese pequeño espacio entre semanas para poder satisfacer sus necesidades informativas o de otro ámbito. Sí. Y así como que haría el horario de la Casa de la Juventud durante este periodo hasta que, bueno, levante esto un poco. Y que, bueno, pues la labor de la delegación de la Casa de la Juventud pues seguirá funcionando de otra forma, con otro horario, pero bueno, todo está supeditado a las normas que se han establecido a través de los nuevos protocolos horarios, ¿no? Mm. Bueno, en definitiva, lo importante de todo esto es que se sigue manteniendo el servicio, se sigue realizando las actividades de otra forma, pero seguimos trabajando. Uh-huh. En principio, por tanto, este nuevo horario va a permanecer hasta el próximo 23 de noviembre y luego, bueno, pues ya se verá si se amplía o se mantiene dependiendo de las circunstancias y de lo que se cierra, ¿no? Claro. Se sabe, ¿no? Va en función a la evolución de todos los acontecimientos, ¿no? Uh-huh. En función al número de contagios que haya en la zona, localidad o lo que las autoridades estipulen. Sí que es verdad que lo que se produce, ¿no?, con esa reducción del horario vespertino puede afectar sobre todo a ese público, ¿no?, de la Casa de la Juventud. El horario de mañana pues es quizás más complicado porque están con su formación, ¿no?, en los distintos institutos y demás, y es complicado lo que van a acceder a la Casa de la Juventud. Tienen el horario de tarde y aquí pues sí que se acorta, ¿no? No queda más remedio porque hay que cerrar a las 6 y bueno, pues los fines de semana sobre todo especialmente también puede resentirse un poco más, pero es la nueva normativa que también desde luego las restricciones pues tienen que afectar, ¿no?, a servicios como este, además que su público son los más jóvenes, ¿no? Sí, siempre lo inciso a los que están en periodo, que estén en ámbito formativo, ¿no?, porque son el grueso que principalmente hace uso de ese servicio. Estamos hablando de un servicio que imparte entre 14 y 30 años muy específico, a un sector de la población muy específico. Principalmente eso a los más jóvenes, entre 14 y 25 años, 14 y 20, son los que principalmente hacen uso del servicio, hasta los 30, pero que principalmente hacen uso de ese servicio. Y sí que se ha intentado mantener, bueno, se ha mantenido parte del horario de tarde, solamente se ha hecho una pequeña reducción. Y después los fines de semana se ha eliminado porque por la mañana principalmente no hay una demanda, ¿no?, real del servicio, y por lo tanto, y la apertura por la tarde solamente podría ser 2 horas. Por lo tanto, no compensa. Y sí, pero sí compensa de las actividades, claro, concertadas, de esas que vamos periódicamente sacando, ¿no?, vamos ofertando, ¿no?, a demanda de los jóvenes y otras que pone la Casa de la Juventud a disposición, pues sí, esas se van a mantener porque esas van con un aforo limitado, un número de personas ya concertadas, pues por lo tanto se puede realizar la actividad con y que haya, pues bueno, esa demanda real que se fraguada de esa manera, y seguiremos manteniendo pues todo dentro de esas posibilidades, todo el servicio. Claro. Lo que sí se mantiene, ¿no?, desde además el ayuntamiento, desde el gobierno municipal, se han manifestado, ¿no?, en varias ocasiones el hecho de mantener todas las actividades que se puedan desarrollar con motivo de las fiestas navideñas, ¿no? La alumbrado de Navidad, que ya está casi instalado, la decoración navideña, ornamental, con motivos vegetales, que también se está preparando, y por otro lado, pues convocatorias de concursos como el de Crisma, que ya es algo tradicional y que, bueno, lleva 30 años, ¿no?, que en esta edición alcanza la 30ª edición. Son muchísimos años, ¿no?, de tradición los que tiene ese concurso de Crisma, organizado siempre por la Casa de la Juventud, por este servicio municipal, y esto pues evidentemente en este tiempo de pandemia también se mantiene más que nunca, ¿no? Sí, el concurso de Crisma lleva 30 años casi los que tiene el que habla y es un concurso que, bueno, ya es una tradición, son 30 años, vamos, todos los concursos, aquí en Ubrique, 30 años de concursos, pocos, ¿no? No sé, ahora mismo en Sandor no hay gran cantidad que tengan este tipo, esta edad, ¿no? Y sí que lleva realizándose, bueno, desde hace ya muchos años, pero que nunca dio corte siquiera, ¿no? Mm. Siempre ha sido prolongado en el tiempo, nunca ha habido ninguna pausa. Y bueno, pues es fidedigno de la evolución de las actividades también, por otra parte, de la Asociación Juventud, porque llama la atención y me han comentado muchas veces de que, pero la Casa de la Juventud no trabaja entre 14 y 30 años. Y digo, sí, pero es que la dinámica de trabajo de los ayuntamientos también han cambiado, porque antes no había delegaciones de infancia, antes era delegación de juventud, y claro, juventud abarcaba todo. Pues, abarcaba todo, ¿no? Y ahora, pues, esto te sigue tradicionalmente la edición de la Casa de la Juventud, pero realmente va enfocado a la edad infantil, ¿no? Entre lo de primero, de primaria y sexto, ¿no? Y centro ocupacional curtido. Y bueno, edad infantil, bueno, y se abre también a otro ámbito, ¿no?, de social de nuestra localidad, ¿no? Y por esa parte, pues bueno, llama un poco la atención, pero sí, es una actividad que nunca, no debería nunca decaer. Nosotros, el equipo, digamos, pues, este tipo de actividad, pues, siempre hacia adelante, y bueno, es bastante bonita porque, bueno, ahí, por la parte creativa de los niños, de que transmiten con el tema de la Navidad, ¿no?, por una parte, lo difícil que lo ponen, porque son, habría, me gustaría que algún día de poder lo que eso todo el mundo pudiese ver todas las creaciones, y si podríamos articular de alguna manera que se digitalizasen, y tuviesen a exposición pública, pues, si los creadores o creadoras quieren. Y por otra parte, pues eso de que el ganador o ganadora, pues ese crisma es con el que el ayuntamiento felicita, por una parte, a los uriqueños y a todos aquellos, a todas las instituciones que, bueno, que se le envía cordialmente, pues, ese crisma navideño, felicitando la Navidad, ¿no? El ayuntamiento. Pues, en definitiva, pues, un concurso que es un pilar, uno de los pilares fundamentales de la Catalana Juventud, por eso, por tradición, por historia y por todo lo que conlleva, pues, estos pequeños concursos que no son pequeños, son grandes porque muchos niños pues esperan también estas fechas tan señaladas para realizar esta actividad, ¿no? Uh-huh. En definitiva, pues bueno, como todos los años las normas de la actividad son iguales como todos los años, ¿no? Y se coordina muy bien a través de los centros escolares, ¿no? Y eso hace que posibilite también que llegue a todos los niños y niñas de nuestra localidad. Claro, si bien es cierto que lleva 30 años realizándose por una sencilla razón, y es que tiene muy buena acogida entre los participantes, ¿no? Entre, bueno, pues a quien va destinado ese concurso, que es a los menores de primaria y también del Centro Ocupacional del Curtido. Tiene tan buena acogida que todos los años son muchísimos los trabajos que se presentan, ¿no? Sí, participan, vamos, que allí faltan hasta mesas para ponerlo de manera positiva para el jurado, ¿no? Falta espacio. Y estamos hablando que participan, pues, ahora mismo no me acuerdo dentro de la cifra del año pasado, pero por lo menos más del 50%, te puedo garantizar, más del 50% de los niños y niñas de Urique, entre esas edades que va a dirigir, participan. Estamos hablando de un número montante bastante amplio. Y bueno, pues además de los premios, ¿no?, que tú nos has relatado para los ganadores por cada ciclo, encontramos también esa recompensa de que el trabajo mejor valorado por parte del jurado es el que después se utiliza para felicitar, ¿no?, como postal navideña desde el ayuntamiento las fiestas. Sí que es cierto que de un tiempo a esta parte, ¿no?, el tema de las postales navideñas se está perdiendo porque estamos con las digitales y demás, pero bueno, pues da alegría, ¿no?, recibir ese crimen, esa postal navideña tan especial y que bueno pues nos llegue y poder tenerla en la mano, ¿no?, en papel, poder cogerla. O sea, que también, y yo una vez indagando hace ya mucho tiempo estuve viendo cómo lo hacen en otros por indagación personal y también un poco por si podía uno mejorar, ¿no?, este concurso, ¿no? Y me he dado cuenta de que tiene esa idiosincrasia, en nuestro pueblo tiene esa idiosincrasia de que aquí en otros pueblos pues ponen los típicos adornos navideños, ponen cualquier cosa por aquí por la zona, ¿no? Pero en Ubrique enfatiza mucho el niño y la niña, y es normal, ¿no? Es lógico, ¿no? Pero eso se lo explica a cualquier otro pueblo y no, a lo mejor no lo comprende tanto, ¿no? Lo comprende, pero no lo ve, no lo visualiza a lo mejor como lo vemos los ubriqueños, que pues se pone mucho el tema de la patacabra disfrazada, ¿no? Y en otros pueblos pues no tienen ese hándicap, y eso es bastante bonito porque ven agregada un elemento nuestro aquí de nuestra localidad, ¿no? Y ahí se enfatiza mucho y hasta algunos años ha ganado una patacabra disfrazada. Y bueno, es bastante bonito. En otros pueblos, por ejemplo, aquí cerca, no próximos, no enfatiza a lo mejor algún monumento, como aquí en este caso San Antonio, que sale mucho. Pero sí, en ningún elemento de trabajo aquí de la zona, que tiene por las industrias que nos rodean, no suelen enfatizar un niño, y nuestro pueblo sí. Y eso es un matiz muy importante de cómo está arraigado también nuestra industria, nuestra localidad, y que los niños lo expresen a través de un concurso de crisma. Claro, los elementos identificativos, ¿no?, de que es la Navidad en Ubrique, ¿no?, que es lo que, bueno, pues, claro, es lo que cada uno vive. Bueno, el plazo de entrega es hasta el 1 de diciembre, tienen como plazo de entrega, pues, prácticamente lo que resta del mes de noviembre, y se entrega en la Casa de la Juventud. Esto por libre, pero como tú nos comentabas, también esta actividad se coordina con los propios centros educativos y ellos se encargan, ¿no?, de enviar los trabajos de los escolares directamente, imagino, a la Casa de la Juventud, sí. No sé si se hace así. Buen Mati, se puede hacer a través de los centros escolares, pues se le envía la información un poco para, bueno, también lo utilizan muchos centros educativos como actividad, ¿no? La juntan con las actividades propias del centro, bueno, son transmisores, Uh-huh. Y se agradece de aquí, agradecer los centros educativos que siempre han estado muy, muy receptivos y aparte colaborando, ¿no?, con esta actividad. Pero también pueden hacerlo individualmente, se dirigen hacia la Casa de la Juventud, previa cita, ¿no?, o llamando al teléfono y hacer la entrega, ¿no?, ahí en la casa, en la calle Matadero sin número, ¿vale? Y bueno, es importante esa participación porque así, bueno, enriquece más el... Enriquece y, bueno, el ganador o ganadora, pues, puede sacar a relucir, bueno, lo que... su creatividad y su pueblo. Pues hay esas dos fórmulas, ¿no?, para poder participar. Y bueno, recordemos que los premios, pues, no puede ser de otra manera, es material escolar, material de pintura, es lo que se ofrece. Sí que es verdad que te iba a preguntar porque otros años se lleva a cabo la entrega de premios, con la participación de los menores y demás. Ese acto este año a lo mejor está un poco más limitado, ¿no? Pero no sé si también se llevará adelante de esa manera o... Sí, entrega individualizada y nada más. Entrega individualizada y hacer ir a llamar, convocando, ¿no? Lo irán convocando y de uno a uno pues hará la entrega de ese paquete. Uh-huh. y su correspondiente, bueno, agradecimiento. Exacto. Y bueno, pues nos evitamos, ¿no? Concentraciones, exacto, no puede haber, por lo tanto, exacto, tiene que ser esa la única fórmula, uh-huh, existente de hacerle la entrega del premio. Uh-huh. Y de, bueno, un poco por ese agradecimiento. También. Agradecimiento a todos los participantes, pero especialmente a los ganadores, lo que se enfatiza. Pues ahí queda esa convocatoria ya, que nos hace mirar hacia la próxima fiesta navideña, una fiesta que van a ser desde luego totalmente diferente, no van a ser nada parecida a años anteriores, pero que, bueno, pues se intenta, ¿no?, mantener todas esas tradiciones en la medida de las posibilidades, y ahí queda pues el alumbrado, la ornamentación, el concurso de crisma también, ya está convocado y pueden participar en él. Antonio, antes de marcharnos, estos temas son los que queríamos abordar en el día de hoy, pero también recordamos, si te parece, el pleno infantil, ¿no?, que está a la vuelta de la esquina, ya el 20 de noviembre, cuando se conmemora ese Día de la Infancia, y es cuando se había organizado pues también el desarrollo de esa iniciativa, ese pleno infantil que será el próximo viernes. ¿Está ya todo preparado? Sí, ya está todo preparado, será de manera online, está ya todo remitido a los diferentes centros escolares, son las pensas de que, bueno, llegue el día y hagamos las conexiones pertinentes y se desarrolle todo absolutamente preparado, más que para que llegue el día y, bueno, pues esos niños y niñas pues expresen su visión sobre el tema principal, que es el COVID, ¿no? Sobre el tema cómo están viviendo esta pandemia, el COVID, y ellos pues nos expondrán pues lo que estimen oportuno. Bueno, pues será, por tanto, el próximo viernes 20 de noviembre a partir de las 11 de la mañana, con esa nueva edición del Pleno Infantil que viene a conmemorar el Día de la Universal del Niño, que se celebra precisamente el 20 de noviembre. Antonio, ¿qué nos queda por decir? Pues nada, estamos intentando pues sacar adelante todas las actividades que se pueden realizar. Otras, por lo tanto, seguro que quedarán en el tintero debido a la situación que estamos viendo, pero que no quepa duda que este equipo de gobierno pues estamos trabajando para eso, por la salud de todos y de todas, y por otra parte pues intentar mantener dentro de esta anormalidad la normalidad, ¿no? Y bueno, seguimos trabajando y espero que, bueno, esto pase y sobre todo a los jóvenes que, bueno, sean conscientes de que esto es una cuestión que es de todos y de todas, y que hagan caso a lo que son la normativa actualmente de las restricciones, y que si todo entre todos pues podemos salir de esto. Pues con ese mensaje también nos vamos a quedar, agradeciendo al concejal de Juventud e Infancia, Antonio Martel, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique para hablarnos de cómo afecta la dependencia municipal de Juventud, la Casa de la Juventud, pues esas restricciones horarias que, bueno, pues ha obligado a cerrar la Casa de la Juventud durante el fin de semana. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a todos. Buenos días.